Hola, buen día. Yo soy Guillermo Vilaseca. Hace ya muchos años que he centrado mi atención en la temática de los varones, en qué nos pasa a nosotros los varones. Cuando yo me recibí de psicólogo, me di cuenta que la psicología le prestaba en alguna medida poca atención a lo que pasaba con nosotros los hombres. Y a partir de ahí puse el foco de las investigaciones en la especificidad de las cuestiones en la vida cotidiana de los varones. Y hoy en particular me va a interesar poder conversar con ustedes algunas de las cuestiones que son importantes tener en cuenta respecto de la vida del varón cuando se acerca a transformarse en padre. Esto a todos nos ocurre cuando estamos en nuestro primer embarazo, o sea, cuando somos primerizos. En este proceso de transformarnos en padres, siempre estamos acompañados de alguien que hemos elegido y que nos ha elegido también a nosotros, con quien formamos una pareja y con quien nos hemos embarcado en un proceso creativo y maravilloso, que es la concepción de un hijo, pero en el cual cada uno de nosotros, tanto la mujer que nos acompaña como nosotros mismos, nos vamos a ir transformando. Y este proceso de transformación, esta metamorfosis que se da, es un proceso muy intenso, es un proceso muy fuerte, donde van a ser una mamá y donde van a ser un papá. En este camino de transformaciones de uno y el otro, se van a ir generando las condiciones para poder recibir a ese nuevo ser que va a ser el hijo. Entonces, el proceso que vayamos siguiendo adelante de creación de las condiciones de sostén de esta nueva persona y de los nuevos roles que tanto el varón como la mujer vamos a tener, va a ser fundamental para estas nuevas relaciones que se establezcan con el hijo que está por llegar por parte del papá y de la mamá, como también entre los integrantes de la pareja cuando dejemos de ser dos y pasemos a ser tres. En este proceso que tiene que ver con el embarazo y con esto que comúnmente dura 9 meses, pero que muchas veces tiene una cantidad de antecedentes en la etapa de estar buscando, digamos, quedar embarazados, es un proceso donde se le solía poner mucho acento a todas las transformaciones que ocurrían en la mujer, y esto tenía mucho que ver con el hecho de que en la mujer se producen transformaciones que son evidentes en el cuerpo. Lo interesante es tener en cuenta que además de las transformaciones que se dan en el cuerpo, también se dan transformaciones en la persona que es cada uno, justamente porque esto de pasar a ser papá y de pasar a ser mamá implica un cambio muy grande en la vida de cada uno de nosotros. Y es sobre esta cuestión, sobre todas estas transformaciones que nos van transformando, podríamos decir, ¿no? Como estábamos hablando, nos van transformando en otro distinto del que éramos hasta ese momento. Porque justamente lo que nos comentan en los grupos los futuros padres y las futuras madres es que a esta otra persona que hasta ese momento conocían y sabían cómo era, se les empieza a transformar un poco en un extraño, que empieza a tener otras preocupaciones, que empieza a tener otras sensaciones. Y entonces lo que es fundamental tener en cuenta que en el proceso del embarazo, además de estar atento a todo eso que tiene que ver con la gestación propiamente dicha, tenemos que también estar muy atentos en el proceso de transformación del hombre y de la mujer y cómo se van a ir produciendo las interrelaciones y el reconocimiento de quién va siendo cada uno y de cómo cada uno se va preparando para entrar en relación con este nuevo ser que estamos esperando. Sobre esto es lo que vamos a ir conversando, sobre lo que vamos a ir charlando en estos diversos encuentros y que esperamos que pueda servir de acompañamiento para todos aquellos que se animen o se estén animando a seguir adelante este camino tan maravilloso, tan hermoso, que es traer una vida a este mundo, pero que puede ser mucho más maravilloso si estamos en paz y en equilibrio con nosotros mismos y con la persona que elegimos para transcurrir por este proceso. Buen día.